negocio, bro. Entramos pa' la disco con mi tag y tenemos los par de glow. Brillante todo lo que yo canto como mi reloj. Con lo mismo siempre que hicieron la dos. YNCMB, millonario con mi drija. En la roleta y en la prenda ya me gasté 15,000. La maleta tengo la vereta y la glow con chill. Palabreo, acá el túnel chiqui. Yeah. Meo aquí pa' la baby, pa' la calle como el túnel. I'm a fucking god, loco en el trap. No lo dudes, salgo pa' la calle. Meo corte Gucci, mi perfume en la disco. Ya me han visto con la furia y con los fules. Ey, oye, blow pa' loco, súbele volumen pa' que se escuche maldito. Me saqué y el otro túnel todos los días, brand new. Todo lo que tenía lo tuve, me la busco en la calle, en la Spotify, YouTube. Ey, ten mucho cuidado con fuletazo, te asegure. Tengo activo todo mi churel, peto más pa' que te cure. Si tú hablaste mal de mí, no me pidas que te salude. Ey, haga la paella y soy mitad, no me jure. Y no busques que te mande un fuletazo. Yo no hago coro con todos esos amigos falsos. Era lo mismo cuando andábamos descalzo. Y se viraron cuando la cuenta rebalso. Tú no busques que te mando un fuletazo. Ey, no hay tiempo pa' los envidiosos, me atraso. Me reconocen por los tatuajes del brazo. De la poli yo me cuido, no quiero.